simple, haciendo todo lo posible. Quería hacerte cambiar sin que tú te dieras cuenta. Pensé que era lo mejor, pero no resultó. Tu mente te vuelve a engañar con trucos que no puedes controlar. Las sombras se llevan el día y el tiempo se deja que no podrás sobrevivir, y tus recuerdos brillan en el horizonte. Te vas a perder en el atardecer. Tu mente te vuelve a engañar con trucos que no puedes controlar. Las sombras se llevan se llena.